Yaman. Unity Loba Loba. Por pasar por mi lado mi corazón nace reina. Boom boom boom boom boom boom boom boom. Jambe jambe jam jam ba da da. Pone la mano arriba que llegó el rato amanece. Jambe jambe jam jam ba da da. DJ Quel, DJ Quel en los controles. Mire que leyes style, mire que mando Babilones. Hey, DJ Quel en los controles. Dice Quel. Salía ya. Boom boom. Late muy fuerte mi corazón te digo. Boom boom. Cuando te tengo cerca bendición. Siempre me siento contento cada vez que mi mirada se llena de luz otra vez. Porque tu amor me llena, nena, estés donde estés. Mami, dame tu cariño, por favor, para siempre. Boom, boom. Late muy fuerte mi corazón, te digo boom, boom. Cuando te tengo cerca, bendición boom, boom. Es que ya es año de amor. Me siento contento cada vez que te veo boom, boom. Late muy fuerte mi corazón, son boom, boom. Cuando te tengo cerca, bendición boom, boom. Es que ya es año de amor. Me siento contento cada vez. Invito una guana, mira con ganas, mira te voy a querer. Mi para siempre, mi sorrente, vete conmigo mujer. Si tú me quieres, puedes venir a bailarme también. Es que tu encanto, eleva mi canto, me hace sentir muy bien. Invito una guana, mira con ganas, mira te voy a querer. Mi para siempre, mi sorrente, vete conmigo mujer. Si tú me quieres, puedes venir a bailarme también. Es que tu encanto, eleva mi canto, me hace sentir muy bien. Late muy fuerte mi corazón, te digo cuando te tengo cerca, bendición. Es que ya es año de amor, me siento contento cada vez que te cerca, bendición. Boom, boom. Es que ya es año de amor. Me siento contento cada vez que te veo. Boom, boom. Date muy fuerte mi corazón.